Te contamos que esta tarde se va a estar presentando la novela Perón, mi abuelo y yo, de Juan Sebastián Riera, director provincial de hospitales bonaerenses. Va a ser en el Ateneo Néstor Kirchner, la casa militante de Beruti Donado, aquí en Bahía Blanca, donde se va a estar debatiendo los fragmentos más importantes de este libro y también se va a conversar sobre cómo se está impulsando el sistema integrado de salud en la provincia de Buenos Aires. Y para conversar un ratito con nosotros, del otro lado de la línea está Juan Riera, director provincial de hospitales bonaerenses. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Desde Bahía Blanca te saluda Juan Ignacio Guarino. Hola, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, un gusto y qué bueno que te hayas podido hacer un ratito para charlar con nosotros y preguntarte, ¿no? Esto que me llamó la atención, sos médico, además sos militante político, sos funcionario, pero también ahora estás debutando con una faceta nueva como novelista, ¿verdad? Sí, es mi primera novela. Yo escribo desde hace bastante tiempo, pero no había editado nunca nada. Y bueno, esto era una deuda pendiente que tenía con, fundamentalmente con el protagonista de la novela, que era mi abuelo. Tu abuelo. Y así que bueno, estamos con esto. Y es por lo que he leído, es una novela que tiene inspiración en algunos hechos, también algo de ficción, pero que me imagino que para quien es militante o le interesa la política, la historia, también tiene algún sentido pedagógico esta obra de poder aprender algunos de los principales hechos que han pasado en nuestro país, ¿verdad? Sí, en realidad es un poco contar la historia para que también por ahí compañeros más jóvenes que no vivieron el retorno de la democracia y todo lo que era esa gesta militante, cómo se participaba de una campaña electoral y cómo se recomponía un movimiento histórico como el peronismo después de la dictadura militar. Bueno, hay cuestiones que atraviesan la vida de este personaje a lo largo del tiempo y que dialogan con el momento histórico que se está narrando en ese capítulo. Así que es la historia de una familia y un referente político, en este caso mi abuelo, que va transitando diferentes situaciones, diferentes momentos, y eso va de la mano con lo que va ocurriendo en nuestro país, en nuestra provincia, fundamentalmente. Sucede en el interior de la provincia, ¿verdad? Sucede en el interior de la provincia de Buenos Aires, porque era un referente de una localidad, Junín, provincia de Buenos Aires. Sí. Y transita a lo largo de diversas situaciones en la provincia de Buenos Aires, algo en Santa Fe y después en la ciudad de Buenos Aires. Bien, bien, bien. Y en el libro me imagino que por tu experiencia personal y por tu elección profesional de que te dedicaste, como decimos, a la medicina, debe aparecer la cuestión de la salud, más sabiendo que es algo que está atravesado justamente por la política y por la confección de políticas públicas tan marcada que ha tenido históricamente el peronismo. Exactamente, sí, hay vivencias más personales. Yo soy médico generalista. Y durante la terrible crisis del 2001 me tocó ser un médico de centro de atención primaria, de CAPS, en el Gran Pilar, en el conurbano profundo, donde la crisis impactaba fuertemente. Y ahí yo creo que hay una caracterización de una comunidad muy, muy pujante, muy resiliente, y nuestra participación como médicos sin apellido, que yo lo llamo así porque era el doctor Juan, la doctora Mariana, sí. Eso es muy de la atención primaria, claro. De alguna manera participamos como acompañando aquel proceso, como conteniendo momentos muy difíciles para la barriada, para las poblaciones más vulnerables. Eso está narrado en clave de ficción, sí. Pero son situaciones que viví personalmente y que muestra sí, ciertamente una mirada mucho más sanitaria del proceso, porque no la novela se extiende desde 1967 hasta 2010, que es cuando fallece Néstor. Así que hace todo ese recorrido. termina más o menos en esos tiempos con el fallecimiento de Néstor Kirchner. Es decir que por ahí los más jóvenes también tienen un punto de contacto al que se llega en la obra. Y sí, porque los más jóvenes, que representados en este caso por mi hermano menor, eran los convocados al censo, no sé si te acordás, censo 2010. Sí, cómo no acordarme, vivían, claro. Claro, lo vivían como una profunda actitud militante, o sea, era tal vez como una carga pública, a pesar de que era voluntario, ¿no? Sí. Pero salían a hacerlo porque había que recabar y recuperar toda aquella información que era necesaria para seguir creciendo, pero también que recuperaba todo el esfuerzo que había hecho la Argentina desde el 2003 hasta esa fecha. Entonces me parece que también está narrada ese censista, que yo creo que en circunstancias del censo se entera de la muerte de Néstor. Claro. Y bueno, hay una cuestión muy fuerte en términos de aquel acto militante para recuperar toda esa enorme gestión del kirchnerismo con el fallecimiento del líder. Claro. Es muy fuerte para ese sujeto, de yo no sé cuándo tendría el Diego en ese momento, pero un chico muy jovencito, en el Nacional 80, eso es 2010, era un chico de 30 años, ¿no? Claro. Sí, bueno, me parece que sintetiza un poco lo que representó ese momento, la pérdida del líder, en un momento, digamos, de fuerte recuperación de nuestro país. Claro, y me imagino que va a hacer eco en muchos de los que van a estar presentes ahí en el Ateneo Néstor Kirchner, y justamente sobre eso te quiero preguntar, también más allá de la presentación de la novela, me imagino que por tu rol como funcionario van a surgir estos temas, como por ejemplo la integración del sistema de salud, pero por sobre todo lo que tiene que ver con políticas públicas de salud, y se van a discutir justamente en un lugar en el que hace casi 2 años, ahora el 25 de mayo van a ser 2 años, hubo un atentado, una voladura de la una ventana con un explosivo de detonación remota, un atentado que dio inicio después a una seguidilla donde hubo panfletos estigmatizando personal de la salud, a funcionarios de salud locales, con nombre, con apellido, con las direcciones, con consignas en contra de las políticas de cuidado en el marco de la pandemia, y todo esto de alguna manera también desembocó en otro atentado que tuvo que ver con que se quemó la fachada de la casa del director de Región Sanitaria 1. ¿Qué sentís vos al tener que presentarlo ahí? Digo, debe ser distinto a otras presentaciones en otros lugares, en otras ciudades a las que vas, ¿verdad? Sí, bueno, esto se da en el marco de una recorrida de trabajo que está haciendo los hospitales. O sea, vengo del Hospital de las Flores y voy al Hospital Pena. Y aprovechando la oportunidad y hablando con Gregorio Godoy y, digamos, un poco contando esto que narra la historia de la novela, y esto que bien decís vos, una cosa, digamos, como fue todos estos hechos absolutamente, digamos, violentos, repudiables, disociados del país en el cual estamos viviendo, poder llevar y contar un poco desde dónde habla el peronismo. El peronismo habla desde un lugar que tiene más que ver con reconocer al otro y no anular al otro, reconocer al otro como un sujeto distinto, pero que se incluye en un lugar donde podemos estar todos. Y la pandemia de alguna manera también representó eso. El Hospital Pena fue un hospital que acogió no solamente a los valientes, sino a todos aquellos ciudadanos de la Región Sanitaria 1 que necesitaron ser cuidados, asistidos. ¿Y por qué eso representaba algún tipo de irritación o enojo o odio? Porque para poner un artefacto explosivo en la sede de un ámbito político o quemar la fachada al domicilio de la región, evidentemente hay ahí un odio, un resentimiento, un rencor, un malestar que no condice con lo que nosotros llevamos adelante como gestión. Claro. Porque es una gestión abierta, con diálogo, participativa, digamos, estamos tratando de que todos se sientan parte de, digamos, el proyecto de provincia que el gobernador Axel Kicillof quiere llevar adelante. Entonces, digo, es como un poco, digamos, conmocionante que sucedan esas cosas. Claro. Y me parece que ante eso hay que poner la palabra, hay que poner la escucha, hay que hablar y hay que contar. Me parece que la historia hay que contarla, el peronismo tiene mucho de eso, de poder contar de generación en generación, tal vez porque fuimos tal vez los no representados en la historia oficial o los estigmatizados en la historia oficial. Y cuando uno ve nuestra provincia, nuestro país, ve los tres hospitales de Carrillo, del colombiano humerense, sí. Uno ve toda la obra del primer peronismo, uno ve la obra del kirchnerismo, y bueno, evidentemente es un modelo político que está, digamos, al servicio de su pueblo. Así entonces, es. Me parece que bueno, seguramente, diría Jauretche, hay que ver a quién es irrita. Una vez que uno ve a quién irrita, evidentemente ese que irrita seguramente está tocando intereses. Intereses de minorías, seguramente, pero minorías poderosas. Seguro. Que tienen la capacidad de hacer todo esto de daño que vos acabas de comentar. Así es. Juan, muchas gracias por esta comunicación. Te libero para que sigas en viaje y estés en punto para llegar a las 19 al Ateneo Néstor Kirchner, allí en Beruti Donado, donde vas a estar presentando tu novela, Perón, mi abuelo y yo. Y con un poquito de suerte nos vemos y te saludo ahí también. Bueno, nos vemos todos ahí en el Ateneo. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo, buen viaje y nos vemos al rato. Hasta luego. Hasta luego. Era Juan Riera, director de Hospitales Bonaerenses.